Teníamos planteado hace días, bueno, la dinámica de cada día nos fue postergando. Algo el sábado estuvimos emitiendo a propósito de la presentación de un libro que trae una historia de principios de los 2000 en Montevideo, con ya el Frente Amplio gobernando la capital del país, ¿no? El Frente Amplio empezó a gobernar la capital del país, donde está prácticamente la mitad de la población, desde el año 90, desde 1990, cuando asumió como intendente Tabaré Vázquez. Y años después se desató aquella realidad de niños contaminados por plomo, fundamentalmente en la zona de La Teja, que la radio estuvo siguiendo toda aquella lucha. Y hace pocos días se dio la presentación de un libro en inglés, un libro editado en Estados Unidos, por el antropólogo que tiene raíces uruguayas y estadounidenses por sus padres, Daniel Renfrew, que siguió todo aquel proceso en directo con los vecinos de La Teja, y bueno, presentó este libro que le aspira a que se pueda tener una edición en español, pero fue, digamos, un pretexto para recordar, reunir a protagonistas de aquellas luchas, nada menos que por la salud de gurises, que afectaba el plomo en Montevideo, en esa zona de La Teja, y también mirar hacia adelante. La realidad, ¿se terminó la contaminación del plomo en nuestro país? ¿Qué pasó con aquellas familias afectadas? Bueno, estuvimos en la presentación en el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República, ahí en la calle Rodó, donde además del autor Daniel Renfrew, que trabaja, es investigador en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos, estuvieron Carlos Pilo, de los vecinos de La Teja, que se organizaron para enfrentar esa situación, integrante de la Comisión Vivir Sin Plomo, y participó también Mariana Achugar, docente e investigadora de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Vamos a escuchar primero el diálogo que mantuvimos luego de la presentación con Daniel Renfrew, este antropólogo uruguayo-estadounidense, podríamos decir, a propósito de la presentación de este libro. Daniel, cada tanto nos reencontramos contigo en la radio por este tema del plomo. ¿Cómo fue? Recordanos brevemente, antes de hablar del libro, ¿por qué fue que te vinculaste al tema de la contaminación del plomo en La Teja particularmente? Bueno, fue por temas académicos, interés al académico, porque me interesaba, estudié, me formé como antropólogo ambiental, entonces me interesaban los temas ambientales. Pero después tenía el lado personal, que mi familia viene de Nuevo París, Belvedere, esa zona, y que tiene características muy parecidas a La Teja, y entonces ahí de lado, cuando saltó el tema, me preocupé por mi familia, por mis amigos, por mi casa, mi barrio. Conocía bien La Teja también, entonces ahí fui juntando esas dos cosas, los dos lados, el lado personal y el lado profesional, y eso me hizo que quisiera hacer un trabajo que fuera con un compromiso social también y político, que ayudara un poco en lo más, en mi granito de arena, ¿no? Pero en lo que ¿qué te tocó hacer en esos años? ¿Cómo participaste en el tema? Bueno, hice un estudio etnográfico, en un principio fue de 18 meses que viví acá, un año y medio, y después vine de vuelta varias veces. Y el estudio etnográfico consiste en entrevistas, en participar en las instancias de lo que está pasando en ese momento. Entonces puede ser una charla pública, una manifestación callejera, una sesión de información de algún tipo. Y ahí en algún momento pasé a participar dentro de las mesas que se armaban para presentar al público un centro comunal, un sindicato, una escuela, lo que sea. Y yo hablaba más bien de la experiencia de Estados Unidos, comparativa, y eso creo que aportó algo al tema. Pero ahí empezó conociendo a Carlos Pilo, a Elena Queirolo, a Morín y los otros, Camarda, y fue al principio más un estudio, más distanciado, y después me fui aproximando y juntando y al final participando en el movimiento también. ¿Y en Estados Unidos trabajás en estos temas también? En Estados Unidos lo que hago es más secundario, como mirar la experiencia de ese Estados Unidos. Cuando estaba buscando a alguien, a un editorial para el libro, justo estaba casi terminado con el libro y justo saltó un tema de plomo en Flint, Michigan, que es una zona también desindustrializado en un centro de producción automovilístico de Michigan, de Ford y General Motors y todo eso. Y ahí, otra vez, cosas muy parecidas con sus distinciones también, pero que fue un descubrimiento de altos niveles de plomo en agua, que estaba enfermando a los niños, que perjudicaba más a, gente, a los pobres y a la gente de negra también. Y capturó la atención de la sociedad, de los medios, como algo parecido en el 2016 de lo que estaba pasando en La Teja, lo que pasó en La Teja en 2001 y 2002. Y ahí, entonces, en ese sentido, sí, lo sigo de cerca. Cualquier caso de plomo, o estudio, o escrito sobre plomo. Y quiero ir en el futuro próximo, juntar esas experiencias y quizás armar un libro que habla de distintos lugares del mundo que ha enfrentado el tema. En su mayoría estos conflictos están atravesados por la aparente contradicción entre temas de salud y que son supuestamente actividades que son fuentes de trabajo para muchos trabajadores, ¿no? Y claro, eso es un tema central, sí, que cuando es una fuente de trabajo esencial es muy difícil ir contra esa fuente de trabajo. Y un poco lo que estamos hablando hoy, lo que dijo Carlos Pilo de manera muy, muy elocuente, y también Mariana Chuga, que participó también en el comentario, es que eso no tienen por qué ser separados, que se puede encontrar maneras de unir la justicia social, incluyendo lo laboral, ocupacional, con la justicia ambiental, que no hay por qué tomar esa decisión de vivir entre un trabajo, una ocupación o el veneno. Trabajo a costa de la salud. Claro, y la salud, claro. Sí, justamente. Hace poco hubo una resolución judicial importante, una cifra muy importante contra Monsanto en la justicia estadounidense. ¿Te parece es una señal de avance o es una particularidad nomás que no es muy esperanzadora en general? Y para mí es un avance, sin duda. Por una corporación como Monsanto, que tiene un poder imponente a nivel mundial, tener un juicio, una decisión judicial en contra es un hecho muy importante. Y ha pasado con otros tipos de contaminantes también. ¿Por qué fue posible, te parece, una resolución así contra Monsanto? ¿Qué cambió? Bueno, no lo conozco a profundidad el caso, pero me parece que fue... Hay una acumulación de conocimiento ahora que data años, porque muchas veces cuando hay una sustancia química, las empresas dicen, bueno, no se puede comprobar que haya un vínculo negativo con la salud, no sabemos, la ciencia no está. Bueno, ahora la ciencia está empezando a comprobar esta cosa. Entonces había suficiente evidencia, suficientes hechos que se pudiera determinar, hay un vínculo muy fuerte. En ese caso era un hombre, un trabajador agrícola que estaba expuesto continuamente a esos tóxicos, a glifosato, y entonces ahí sí, la prueba era suficientemente contundente para poder hacer ese vínculo, pero sigue siendo una excepción, lamentablemente, a nivel no solo en Uruguay, pero Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, tu raíz uruguaya, ¿también estás al tanto del debate que está pasando acá también en torno a eso? Sí. Entonces, es difícil, ¿no? Porque eso siempre es las empresas y muchas veces el Estado que puede proteger los intereses de las empresas se esconden detrás de esa falta de prueba, ¿no? Exacto. Y entonces la responsabilidad de la prueba cae en la gente que se enferma, que es una injusticia absoluta, ¿no? Yo me tengo que enfermar, morir de cáncer para poder ni siquiera comprobar que fue eso lo que lo causó, aunque trabajé diariamente con esta sustancia que se sabe en estudios de laboratorio con ratas que causa cáncer, ¿no? Entonces, pero hay, es siempre una esperanza que la justicia puede llegar a dar esa vuelta y empezar a reconocer a nivel judicial, que estas son problemas de verdad. Pero también en Estados Unidos esos avances se han dado a partir de la movilización de la gente. Absolutamente, sí, eso siempre, y eso es la lección acá del plomo y cómo se desató el conflicto acá, es que sin esa movilización social no pasa nada. Los científicos pueden tener buena voluntad, pueden investigar, pero el movimiento que potencia la ciencia y que a su vez es capturada por los medios de comunicación que relatan una historia, que impulsan la acción política. Y va desde abajo para arriba, siempre. No hay, yo creo que no conozco por lo menos excepciones a esa regla. Entonces se necesita esa movilización social fuerte para poder conseguir esos resultados, sí. Bueno, por último, el libro está publicado en inglés. ¿Cuál es tu idea? ¿Difundirlo en el mundo académico, en Estados Unidos y después acá? ¿Qué posibilidades? Y acá, ojalá, es la idea, no lo tengo que concretizar, pero sí encontrar una manera de traducirla y después buscar una editorial o en Uruguay o en Argentina, pero que tenga una difusión en esta región y sin duda en este país, porque creo humildemente que es una historia que la gente debería saber más en profundidad, y es una pena que salió ahora en inglés solamente, pero la idea es sí, hacer uno en español también. Y el tema sigue teniendo vigencia, pero además por estos temas, de estas luchas actuales que se están desarrollando. Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un gusto. Vamos a seguir con lo que estábamos a propósito de la presentación de este libro que recuerda aquella lucha en medio del presente de las luchas por el medio ambiente en la actualidad, como conversábamos con Daniel Renfrew. Carlos Pilo, vecino de La Teja, muy querido, con totalmente un ejemplo de arraigo en el barrio, de conocimiento de su historia, de toda su familia viviendo ahí en La Teja, y que hizo un recorrido pormenorizado de lo que era La Teja históricamente, las fuentes de trabajo, la organización de los vecinos para pelear no solo La Teja, sino para ser solidario con otras luchas, y a un presente doloroso, ¿no?, que lo llevó a emocionarse en un momento de su intervención, a Carlos Pilo, hablando de lo que es la realidad ahora, sin trabajo en La Teja, sin murgas, decía Carlos Pilo, no tenemos ahora ni las murgas, pero vamos a escuchar una parte de su intervención en la presentación de este libro. Por allá por el año 1908, caen a La Teja mis abuelos, Pedro y María, Justo y María, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, que vinieron a vivir a la casa donde yo vivo. Hace 111 años que vivimos en esa casa. Mi padre fue jugador de fútbol, fue picapedrero, trabajó en la cantera, se vendaban las manos con guante, con bolsa, para poder moler la piedra, porque había que picar fino, los niños picar fino, era hacer el pedregullo que se utilizaba para hacer las calles de Montevideo. Se estaban construyendo en ese tiempo los muelles de Montevideo, y la piedra se sacaba de La Teja. Había tres tipos de ferrocarriles, tres tipos de vías de distinta tamaño, de distinta trocha. Fuimos independentistas, somos independentistas y somos republicanos. Somos blanco, negro, pobre, rebelde, solidario. Y de ahí nace nuestro sentido de pertenencia que tenemos. Y de ahí nace nuestro orgullo de ser del barrio. Y de ahí nace la comisión que fue a partir del compañero de mi hija, del padre de mi nieto, que es el único que tengo. Tengo dos hijas. Que me dijo: Carlos, hay más plomo en la sangre de los niños. Él trabajaba en un laboratorio, le costó el trabajo. Hay más sangre en los niños de la que de la permitida por la Organización Mundial de la Salud. Sabíamos que había sido la familia Cabrera, en entorno de una fábrica que era Ferrosmal. Ferrosmal era una fábrica muy desarrollada que había, que se hacían artículos del hogar, electrodomésticos, se hacían heladeras que aún hoy hay algunas funcionando. Calefones, cocina, primo, anafe, todo ese tipo de cosas que hacían. Trabajaba alrededor de 1.200 obreros, trabajaba las 24 horas al día y tenía el horno en la parte central. Se regalaba la escoria. Las ciudades, los pueblos se fundan alrededor de la industria o del lugar donde hay producción. Y la gente compraba terreno, Piria vendía terreno, entre otros. También vendía un descendiente de Artigas, un nieto de Artigas también vendía. Tenemos la propaganda de la cantera del Greco, donde se vendían terreno. ¿Y qué pasa? Estaba la fundición, estaba Ferrosmal, y estaba Laiza, que se llamaba Inlaza anteriormente, que estuvo a los costados del arroyo Miguelete, porque contaminaron cuanto río hubo. Y arroyo y todo. Contra la parte esa donde estaba Laiza estaba Campomar y Soulá, Martínez Reina, Compañía Industrial de Aceite Comestible, SIDAC, Las conocíamos todos por los pitos que sonaban de mañana, ¿no? Cuando entraron a trabajar los trabajadores. El ANCA, las compañías de aceite Vitoria, Montevideo, el BAO, que tenía más de 1.200 obreros, el frigorífico Castro, todo el entorno de gente que hacía desde canasto, la mamá de Buriani, este que está en la intendencia, que es vecino allí, que no lo queremos mucho, la verdad, es medio traidor. Hacía guantes porque trabajaban en el BAO, la gente que trabajaba en el BAO precisaba guantes, y la Coca Buriani, una tipa extraordinaria, que junto con mi vieja hicieron muchas cosas por la libertad y por la independencia y por el bienestar de tratar de cambiarle las condiciones sociales de la gente. Hacía guante la Coca en la casa. Hacía canasto, se hacían canasto. Había tornero, mecánico, estaciones de servicio. Todo eso funcionaba en torno a la fábrica. La panadería que está frente a donde yo le digo la barraca, Daniel sabe. La 19 de abril usaba 70 bolsas de harina de 70 kilos por día, haciendo pan. Entre las virtudes que entre las cosas que pasaban, a las 10 de la mañana, cuando paraba el turno de 6 a 2, la panadería vendía 500 refuerzos de salame o de lo que fuera, para que los trabajadores en ese momento iban a comer y trabajaban en la panadería. Hasta el nombre del caballo, me acuerdo, Pampero se llamaba. Bueno, y todo este entorno, que los cuadros de fútbol, las organizaciones sociales que hicieron los inmigrantes, porque no solo venían a trabajar, venían a aportar cultura. Había clubes de pesca, clubes de fútbol, clubes de bocha, frontones, crique, el Vitoria Crique Club, digo, entre otros, clubes de fútbol en todas las esquinas, gimnasios de boxeo, boxeadores, ahí aprendimos a tirar alguna piña también. Y bueno, y fundaron clubes de fútbol como Progreso. Progreso lo fundaron los anarquistas, mal le guste a alguno, no fue el único. Y cumplió 100 años hace poco, y Progreso tenía la camiseta negra, que era el símbolo de la anarquía, que después fue cambiada por la camiseta de la bandera española, que en el año 1937, cuando cae en Madrid, le ponen a la camiseta una franja gualda, que era la bandera de la revolución. Bueno, y nosotros en eso nos amamantamos. Íbamos a la escuela Beltrán en el año 1877. Bedia, Varela manda a Bedia que haga una investigación de los niños que precisaban escuela, y se funda la escuela rural número 11, que hoy es la escuela 57 de tarde, mañana, y 103 de tarde, que estaba en Carlos María Ramírez y Yañez Pinzón. Mi padre contaba que escribían en una pizarrita, escribían con tiza, no había cuaderno. Que había una maestra que se llamaba Esperanza Unisa, que es de las que no figura en ningún lado, que fue maestra de mi madre hubiera cumplido 100 años ahora el 29 de abril del año pasado, de este año. Esperanza fue maestra de ella, y Esperanza Unisa fue a la escuela hasta que pudo con sus piernas, después que se jubiló, a seguir enseñando en la escuela. Esas cosas el Estado no las reconoce. Yo la conocí y cuando me cruzaba con Esperanza, mandarle saludo a la negrita, porque a mi madre le decían la negrita, porque tiene una historia para atrás de una hija de una hermana mía que ahora murió, que tuvo problemas con meningitis, le dejó una epilepsia, y mi madre había hecho una promesa y anduvo con un hábito 2 años, entonces seguro todo el barrio la conocía a ella, porque tenía un hábito puesto que no era común, pero además mi padre jugaba al fútbol en Boca y había salido de La Teja. Y en esa solidaridad crecimos y ahí aprendimos a pelearnos con la huelga, los frigoríficos, a defender la universidad, a tirar piedra, tiré piedra por todos los lados. Sí, me gusta pelear, soy peleador. y reclamamos por la universidad, la autonomía universitaria. Veníamos de allá, llevamos a los cañeros a La Teja, a la gente de Raúl Sentín, lo teníamos en el rancho de La Comparsa. Pasamos la clandestinidad de los compañeros de ahí. Venían mucho a casa a comer, porque primero éramos muy pobres, pero después nos fuimos cuando empezamos a trabajar, porque mi madre y mi padre dijeron que teníamos que aprender todo un oficio. Y bueno, y después llegó el año 2001, con lo que nos contó Pablo, el compañero de Carla, mi hija, y nos juntamos, y en ese momento teníamos camiones, y salí yo con un camión a juntar, a ver la gente que era. Nos juntamos en la policlínica de los Diablos Verdes, que era una murga del barrio, porque no pude salir más por cuestiones de propiedad, igual que la Reina de La Teja tampoco salió. Un gran recuerdo tenía, me emociona ver a los que estaban allí, en la foto, que era la batería de la Reina de La Teja más Carlito Rivero. Y bueno, pensar como pensábamos y actuar como actuábamos, nos costó ser de todo, ser gráfico, que es lo que llevo en el corazón. Imprimí muchos libros, trabajé muchos años en la Comunidad del Sur, y en otros lados. Después la vida nos llevó por diferentes caminos, en el sentido de que no nos querían en ningún lado porque éramos rebeldes, huelguistas. Pero el barrio sí tenía orgullo por ese tipo de cosas. Y bueno, llega el año 2001, salimos, nos juntamos con las mujeres. Eso que nadie reconoce, porque las mujeres son invisibilizadas en el accionar. Aparezco yo, no debería aparecer yo, debería aparecer Milka, Mariela, Zulma. Una generación de gente contaminada. Mariela tenía plomo ella, tenía plomo Bruno, no me acuerdo del nombre de... Porque los conocía todos yo, y Elena también. Elena lo conocía más que yo. Ahora está mal, Mariela tiene problemas. Nosotros lo habíamos trabajado en Macro, ya no va. Creo que, si no me equivoco, Elena, ella fue como 11 años contigo. Fue uno de los casos más emblemáticos, del sentido de verla a ella y preguntarle. Y a veces me iban a buscar para que... Y digo, anda, habla con Mariela, que hablaran con ella. Pero ya ella ya después no podía. No anda bien. Son de esas cosas que le llenan el corazón a uno. Y bueno, y decidimos pelear. Hicimos de todo. Todas las cosas que se podían hacer y no hacer, las hicimos. No teníamos recursos. Yo, como gráfico, tenía una imprentita chica ahí. Gasté todo lo que tenía. Después salíamos en camiones, agarramos los camiones que teníamos. Después todo está todo tirado, ya nada sirve para nada. Pero sí peleamos con dignidad por la libertad, por el derecho a la salud y por el derecho a vivir en mejores condiciones. Ahora yo vine a cruzando, me bajé ahí en la calle Uruguay, venía cruzando para acá y miré el Ministerio de Salud Pública, que participamos en la comisión interministerial, si me equivoco, porque allá hay cosas que se me borran, y los reclamos que hacíamos y las cosas que teníamos que hacer para conseguir la cantidad de plomo en sangre que tenía los gurises. Teníamos que robarla, con complicidad robábamos la planilla, y con esa complicidad salíamos a reclamar por los niños que tenían mayor contaminación de la que estaba permitida. Llevamos una revista, yo la tengo todavía, la revista del Reader, porque como yo soy anarquista, ¿vieron? De repente yo digo, un día fui y digo, mirá que esto no es anarquista, esto es la revista del Reader, decía del plomo, hablaba de la Dupont. Digo, mirá que esto que estoy diciendo yo no es porque sea anarquista, lo digo porque lo dicen ellos. Ellos mismos están reconociendo lo que está pasando. Y bueno, se juntó el barrio, como no podía ser de otra manera, hubieron dos comisiones, como no podía ser de otra manera, después nos juntamos. Hubieron huelgas de hambre, hubieron una cosa que no estuve de acuerdo, que fue la quema de cubierta, porque estábamos peleando por un tema de metal, quemar cubierta no me parecía bien, y fue motivo de pelea. Nos amenazaron los narcos. Un día vino el jefe narco de ahí del barrio y me dijo que me venía a pegar un tiro, no le dio la sangre. Nos amenazaron de muerte por teléfono, nos amenazaban a mí y a la Cabrera, porque no me acuerdo el nombre de la cabrera, que tomó la comisión como, porque todo el que no tenía una ruta media derecha se torcía para el costado, para algún partido o algo, para afuera, ¿no? Y bueno, y había gente que había quería utilizar la comisión como manera de instalarse en determinados lugares, en poderes políticos, digamos así. Y bueno, ellas mismas, las mujeres, se encargaban de decir, no te queremos más, andate. Y bueno, es así que una vez yo estaba en la comisión trabajando y allá en el paraíso se reunieron todos los mafiosos estos, ahí los narcos, y le pusieron como vivir sin plomo y no sé cuántas cosas más. Y bueno, me dieron palo a morir. Y digo, me voy. Yo, mis hijas no estaban contaminadas. Y me fui, y al otro día fueron las mujeres a buscarme y a decir que me habían nombrado en la asamblea, a pesar de todo eso, como representante, como vocero de la comisión. No había otro vocero que no fuéramos yo y la cabrera, digamos así. Después vino Milka. Era brava Milka, no Elena. Era peleadora. Era y es. Y bueno, y recorrimos un largo camino de tristeza, de desencuentro, de pobreza, de ver que con poca cosa se podía hacer mucho, de las medidas higiénicas que decía Elena, de la alimentación, de mejor alimentación, se consiguieron los canastos, se consiguieron ónibus para ir a buscar a la gente, porque la gente no tenía para ir a la policlínica, se consiguieron canastas. Se consiguió determinado umbral que nosotros decíamos que atendíamos a los niños con el valor del doble de plombemia de que se marcaba en la CDC o la Organización Mundial de la Salud, que nosotros los tejanos resistíamos el doble. Y todas esas cosas pasaron. Y conocimos gente buena y precisábamos de la ciencia y conseguimos, a pesar de todos los enfrentamientos que tuvimos con gente que defendía más su posición política y los bienes del Estado que se supone que deberían ser de nosotros, no querían gastar en eso. Apareció José Camardo, un arquitecto que pusieron en lugar de cuando estaba Carlos Cate, que era ministro en el Ministerio de Vivienda, y un día fuimos a hablar con él, con Milka, y yo digo, pa, Milka, le digo, este coso, le digo, habla como nosotros, le digo, y dice las mismas cosas que nosotros, es raro, le digo. Y después empezamos a averiguar y resulta que Camarda era también del barrio, había nacido allá en la Cañada de Victoria, conocía a todo el mundo. Y bueno, y de ahí fuimos con Elena la primera vez, allá a la calle Ariel, y Confederada, que nos iban a dar las primeras viviendas para los... Ya se habían realojado algunos, ¿no, Elena? En algunos lugares. Y que nos iban a dar un complejo de vivienda para los niños y para las familias contaminadas de Inlaza, de Rodolfo Rincón. ¿Ustedes saben una cosa? En Rodolfo Rincón eran bravos los del Cante. Para poder, tenían un saludo comunal y para poder llegar a conclusiones era muy difícil. Y entonces a veces, seguro, yo era medio peleador. Y yo nunca andaba con un lápiz y un papel adentro del bolsillo. No llevaba carpeta, no llevaba nada, porque la gente tampoco a veces desconfía de ese tipo de cosas. Y algunos se me ponían medio pesado y yo ya le digo, a este yo lo atiendo, le digo, ahora cuando sacan, no, me decían, vos no tenés que pelearte con nadie, acá este no viene más, te lo echamos. Y eran así, actuaban de esa manera. Es decir, fue una fraternidad que se hizo. Y un trabajo social, además del trabajo de medicina que hacían Elena, Alicia Pereira. Con Alicia me acuerdo de noches de andar caminando por La Teja, ir a acompañarla a tomar el ónibus de la, por ejemplo, de la Covitea, de al lado de la Ancada, hasta allá arriba. De noche, de madrugada casi, en reuniones que teníamos para tratar de concientizar a la gente y ver que la ciencia nos estaba apoyando y que había que tomar determinadas medidas, y esas medidas se tomaban en función de lo que nosotros habíamos leído, porque teníamos que aprender para poder discutir con los fenómenos estos y de lo que nos aportaba la ciencia. Y bueno, y pasamos por momentos difíciles. El Cantegril de Iglesia era en zona roja. Me acuerdo, estábamos reunidos en la comparsita y se decidió, hay que ir a hablar a Inlaza. Eran como las 12 de la noche, 11 y media a las 12. Digo, bueno, vamos, no quería ir nada. Y digo, bueno, está, salí caminando allí, caminé como 15 cuadras que estaba de un lado a otro. Fui y golpeé en el Cante, que era la fábrica, la antigua de fundiciones. Aparecían de todos los lados. Y le digo, mira, vengo por esto, por esto, por esto, tenemos que reunirnos por el tema de la contaminación de plomo. Y nos juntamos y nos reunimos dentro de una iglesia que había ahí, de un pastor protestante. Que nosotros teníamos que pelear con la ignorancia que tenía en algunos casos la gente, ¿no? Sobre lo que, la contaminación de los niños. Sino además con pequeños centros de poder, como era el pastor, era el dueño del cuadro ahí. Tenía su iglesia dentro del cante, y si nosotros planteábamos de que había que realojarlo, él se iba a quedar sin hinchada, ¿no? Y bueno, logramos organizarnos, reclamar por vivienda, reclamar por salud, por una vida más digna. Recorrimos las escuelas, le hicimos hacer piso a las escuelas que tenían piso de tierra en La Teja, se le hizo hacer piso por el ejército, se limpiaron las cañadas. Fue el ejército a limpiar las cañadas, la intendencia puso camiones a limpiar todas las cañadas y todos los terrenos que habían en la vuelta, en el entorno allá al arroyo Miguelete. Y bueno, y la vida fue una pelea, pasamos por momentos muy difíciles, pasamos por momentos de gloria del grupo, se consiguieron casas. El día que salimos, que le iban a realojar la gente de Inlaza y de Rodolfo Rincón, yo me fui como un viejo gil que soy. Y había un ómnibus con las mujeres de Rodolfo Rincón arriba, porque había un vecino que yo quería que yo fuera con el carro hasta la vivienda, porque los pobres tenemos esas cosas. Y me puse a hablar arriba del ónibus, un ónibus grande que había puesto en la intendencia, pero estaba el único hombre que había era yo, pero nos conocíamos todos, ¿no? Estaba la negra Rosario, una negra macanudísima. No se quería ir porque había comprado baldosas para... ¿cómo es? Esas baldosas grandes, no sé cómo se me va a la palabra. Para arreglar el baño, y entonces ella iba a arreglar el baño y iba a seguir viviendo en el cante porque ya había gastado esa plata. Y bueno, estuvimos ahí, estuvimos hablando con las mujeres de todas las cosas que habíamos vivido, de lo que habíamos mejorado, de cuál era la conducta que tenían, que se peleaban, que esta es una puta, que era la otra, que la aquella con aquel y la otra no sé qué. Todo eso se fue marginando. Yo estaba con mi nietito, tendría un año y medio, una cosa así. Y bueno, fue emocionante. Estaba Mariano Arana. Le digo, Mariano, escuché una cosa. Eran 100 viviendas, una cosa así. Le digo, escucha, lo primero que hacía la gente era entrar a la casa y tirar de la cadena. Le digo, Mariano, mirá, escuchá. Era una sinfonía de sirena, de cisterna. Le digo, viste que los pobres, le digo, con poco le arreglamos la vida. Me he enterado que la de su mastre, por ejemplo, que el niño tenía problemas muy graves, le iba brillante en la escuela, que ya no es una zona roja, que algunos vendieron la casa, ¿ves? Porque tenemos esas cosas nosotros. Y bueno, se relajó gente después, también repartimos llaves allá en frente a la aceitera en el último, allá. Anduvimos con Elena por todos los lados. Nos apoyó don Ramón Leñani, un tipo extraordinario, don Ramón. Era el Partido Socialista de Canelones, que propuso la ley de hacerle en el cordón umbilical a todos los niños una plombemia para determinar qué cantidad de plomo tenían al nacer. Tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, no de la Cámara de Senadores, porque dice que eran 7 o 8 millones de dólares y no lo podían gastar en nosotros porque éramos pobres, negros y de La Teja. Por eso no le sacaron la ley. Y está. Como contrapartida de ello, le digo que conseguimos también de que sacaran el tetraetilo de plomo de las nastas. ¿Cuántas cosas conseguimos? Trabajamos con la gente de Ancá, con todo el mundo. Después ya vino el plebiscito por Ancá, también fuimos nosotros, 7 u 8 vecinos, también de La Teja. Y estamos pobres. No tenemos trabajo, Los niños comen en la escuela porque en la casa no pueden comer. Hay gente que vive en las peores condiciones, en una pieza donde tiene, hace sus necesidades, donde fecundan, donde viven todos juntos en una pieza. Mi hija lo sabe porque trabaja con ellos. El barrio está triste, no tiene murga. Ya no es lo mismo, la gente no anda por la calle. Ya somos pocos los que tomamos mate en la vereda. Que hay que seguir peleando. Recordar al Gordo Amorín, a Alicia Pereira, le pregunté recién a Elena por ella, y a una cantidad de gente que no vi más. Y que seguimos de alguna manera siendo centro de actividades ambientales. Estamos en contra de todos nosotros. No nos gusta y lo decimos. Y en algunas cosas le erraremos, pero en otras cosas le invocamos. En los cantes no, a partir de ahí no hubieron más banderas del Partido Nacional ni del Partido Colorado, porque estuvo Hierro también, en Hierro López por allá, y lo echaron. Y a Tabaré Vázquez también le dieron salida en la Plaza 25 de Mayo, porque no tuvieron el compromiso en el valor, ¿no?, de acompañarnos y de seguir peleando por este tema, que es un tema de ayer, de hoy, será de mañana. Hoy le decía a la televisión, hay 1 millón de autos en Montevideo, hay 500.000 baterías que se cambian haciendo una aproximación, con que duren 2 años la batería, cada año se vierten al ambiente 500.000 baterías. No hablo de las motos, que son más chicas. Si hacemos una estimación en kilos de que una batería menos de 10 kilos no pesa, y la de un ómnibus, de un camión, debe pesar 10 veces más, ¿qué se hace con ese plomo? Se siguen fundiendo, se siguen quemando cables, porque los niños, la gente necesita vivir de la chatarra, del contenedor. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más miseria. Hay 450.000 hermanos míos, de mi clase trabajadora, que viven en las peores condiciones, que son futuros contaminados. Si no lo son ya, lo van a ser. Y que, bueno, quiero terminar con una frase de Unamuno que decía: el oro es instrumento de cambio, lo tomamos como tal y para conseguirlo vivimos miserablemente. En cambio, la cultura es oro, instrumento de cambio. Dichoso los que con ella puedan conseguir la verdadera felicidad. Muchas gracias.